Hola amigos, bienvenidos a FakuNet. Hoy les quiero hablar sobre un tema que lo vi en los diarios y creo que es importante. La verdad es bastante importante y espero que todos, o los que estén en su corazón hacerlo, den una mano en este tema. La verdad no hay que dar plata ni nada, es solo firmar un formulario, llenar los datos y firmar un formulario de Greenpeace. Bueno, el tema es el siguiente, voy a hacer cortito y rápido. Por la verdad no tengo mucho tiempo, pero bueno, como esto es algo importante, no iba a grabar, pero como esto es algo importante y la verdad, me da por las pelotas que pase algo así, pero bueno, así está el mundo de mierda. Bueno, por lo que estuve leyendo así abreviado en el diario, más o menos me informé un poco en la página de Greenpeace, que cualquiera puede entrar. Se escribe Greenpeace, igual lo van a poner Greenpeace, como quieran escribirlo y lo va a aparecer. Igual abajo en la descripción del audio voy a dejar el enlace directamente a la página de Greenpeace, a la parte del formulario para llenarlo. Ahora explico bien por qué. El tema es que aparentemente unas 28 o 30 personas fueron en un barco al Ártico, donde están unas petroleras que están sacando petróleo en el mar congelado. Y bueno, estas petroleras son de Rusia. Para ser exactamente, son de Rusia. Y bueno, el tema que ellos no es que fueran a prender a fuego, explotarlas, sabotearlas, ni nada raro. O sea, fueron ahí a presentarse ahí y poner carteles y, o sea, hacer una protesta sobre el hecho de que están sacando petróleos en lugares que la verdad son jodidos para el futuro de nosotros, la raza humana, porque son unos pocos lugares que todavía no están tocados por el ser humano, o sea, o pocos, vamos a decir, la verdad, sinceramente están tocados poco porque se lo vuelve más puro. Entonces, bueno, entonces está esto que puede pasar algo malo y pueden contaminar todo el hielo y todos los mares y toda la mierda, esto allá del Ártico. Entonces, bueno, se puede complicar mucho más el tema por la avaricia de siempre sacar petróleo y ese tipo de cosas, ¿no? Que todos somos cómplices porque usamos auto y todo eso, ¿no? Así que, bueno, o la energía, porque mucho petróleo se usa para generar electricidad también. Pero bueno, lo importante acá es que estas personas fueron a ahí a hacer un poco de protesta, pero nada malo. O sea, fueron a presentarse ahí y la policía, no sé, náutica, no sé cómo será de allá, el tema que los llevó preso a todos y lo van a sentenciar a de 10 a 15 años. De todas estas personas, hay dos que yo me enteré por esto, ¿no? Que en un diario acá, que porque dos de estas personas, un chabón y una mina, son argentinos, ¿no? Y los otros, la verdad, no sé si de qué país son, la verdad, no tengo idea, pero bueno, en la página Greenpeace de Argentina están pidiendo juntar al menos 250.000 firmas, o sea, que tenés que dar tu nombre, tu apellido, tu documento, el país que vivís y creo un poco más. Y como que querés firmar que para que lo liberen, ¿no? O tenga un trato más justo, porque lo están acusando de piratería. O sea, el tema de esto es que a las personas que fueron a hacer algo bueno por el planeta Tierra, o sea, ya que hacemos tanta mierda, son las pocas personas que se preocupan un poco por la ecología de la Tierra y todo, ¿no? Que esté, no sé, me parece que lo acusen a esas personas de 10 a 15 años de prisión por el hecho de piratería. O sea, no, ya, o sea, la verdad ya no saben ni, me parece absurdo, ¿no? Sinceramente, que, no sé, que lo tengan retenido meses, yo qué sé, no sé, porque invadieron aguas internacionales, pero no fueron a robar nada, fueron a hacer una protesta nada más, y no sé cómo fue el tema, realmente, porque no se informa mucho, pero, o sea, fueron con un barco ahí, como hace siempre Greenpeace, como el tema de las ballenas, que tratan de evitar las casas de la ballena y todo ese tipo de cosas. Bueno, siempre lo trata mal, pero bueno, esta vez se fue a la mierda en el hecho de darle de 10 a 15 años y aparentemente no sé si sabe si lo van a soltar, o sea que es muy probable que queden ahí en Rusia 15 años preso por tratar de hacer un bien a todos nosotros, ¿no? Son unas pocas personas que se preocupan por la Tierra, por nuestro planeta Tierra y por el futuro de nuestros hijos, nietos y todo lo que venga después, si algún día existe algo. Entonces, quisiera pedirles a todos que si pueden entrar a esta página, por favor. Y no sé si hay españoles, pero sé que la mayoría de la gente que me escucha son de España. No sé si hay españoles. Puede ser que sí, entren a la página de Greenpeace de su país. Y capaz que acá mostraban las dos personas que eran argentinos, de los 28, así que pueden ser que sean de todos lados. Capaz que si entran a la página de Greenpeace de su país, encuentren que también algún español está ahí y también va a estar preso, la misma suerte que los argentinos va a tener. Entonces, qué sé yo, no nos cuesta nada sino firmar. Sé que algunos no querrán dar sus datos por su nombre, apellido y documento y todo eso, pero ya estamos tan, o sea, ya están nuestros datos tan pasados en la red que esto por lo menos es hacerlo por una causa noble, ¿no? Tratar de ayudar a alguien no cuesta nada. O sea, yo, hasta que yo soy conspiranoico en este sentido de no dejar datos míos de ningún lado, bueno, es algo que la verdad no. Son tipos que se jugaron la vida, o sea, estar 15 años presos por nosotros. Creo que lo mínimo que podemos hacer es firmar y tratar de. No sé si lo va a servir de algo, pero la meta era conseguir 250.000 firmas, van por 180, creo, algo así, hasta donde yo firmé hoy a la mañana, en el costo del trabajo, cuando me enteré esto, ¿no? Así que bueno, ojalá que puedan dar una mano con esto, la verdad. Sé que son pocos los que me siguen, pero si algún otro podcaster me escucha, ojalá que pueda. No, no hace falta ni se refieran a mí ni nada, que hablen sobre la noticia esta que es importante. Y que la den a conocer, ¿no? Porque la verdad es algo, no sé. Me parece que está mal que por tratar de ayudarnos a todos y hacer un planeta un poco mejor, 15 años preso, ¿no? O sea, y acusarlo de piratería, encima de cualquier mierda. O sea, no sé. Pero bueno, así está este planeta de mierda y la gente. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, espero que alguno me ayude. O sea, va a mí no. Mejor dicho, que ayude, los ayude a ellos. Y como digo, si alguno tiene que me escucha, sé que varios me escuchan, son podcaster. Por favor, en sus podcasts hablen sobre este tema. No se refieren a mí, si no quieren, no hace falta. El tema es que quiero que se haga esta noticia se haga conocer y por lo menos juntemos más de 250.000 firmas. O sea, que llevemos muchas más, como para que se vean que hay gente que le importa esto y a ver si por lo menos le baja la pena. No sé, a ver si se puede hacer algo, ¿no? ¿Qué sé yo? O sea, si somos muchos, sí se va a poder hacer algo, pero bueno. Y los que no son podcasters también, por favor, si pueden ayudar con este tema, se lo agradezco. Así que bueno, hoy no hay música ni nada, la verdad, porque no, no, qué sé yo. No, no, no me pone nada bien esto. Así que bueno, cada vez estamos peor. Así que bueno, ojalá que puedan ayudar con esto. Desde ya, gracias. Y si no pueden, bueno, o sea, no quieren, pues tienen miedo de dejar sus datos, lo que sea, bueno. Igual. Pero bueno. Esto es todo, amigos. Hasta la próxima. Saludos.